correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bienvenidos a encontrarnos liberando palabras aquí en FM Astral, nuestra casa. Creatividad, innovación, transformación. En el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y en www.fmastral.com.ar. En cualquier lugar del planeta que quieran escucharnos y siempre diferido en Facebook, liberando palabras. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Un espacio de arte y sanación para conversar, comunicarnos, recuperar la palabra, tu voz. Liberando palabras impulsa el cambio en la conciencia, nuestro despertar hacia la apertura de nuestras mentes a una cosmovisión nueva y más verdadera. En Liberando Palabras entrevistamos a personajes de actualidad artística, de la salud, de la educación, de lo social, de la cultura. Integramos música de diferentes estilos, ritmos, etnias. Reflexionamos sobre temas de actualidad buscando integrarlos en el paradigma del nuevo pensamiento. Y hoy tenemos un programa realmente muy atractivo porque estamos entrevistando a Natalia Grosso, una bailarina con la cual conversaremos sobre el tema de integración, diversidad cultural, migración, fusión. Y también vamos a estar escuchando el tema importante en el espacio de envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. La práctica musical mejora la memoria y previene problemas cognitivos. Esperamos que tengas el gusto de quedarte cerca de la radio para poder acompañarnos en esta tarde hermosa de sol. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y como siempre, acompañada en el control por Daniel Salvatore. ¿Cómo estamos, Daniel? Arahati, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un año más. Con un año más estoy aquí. ¡Ay, así qué que, bueno! Yo no sabía si quería decirlo, pero me encantó. Pero buenísimo. Lindo, fue una... en cuarentena las cosas no son iguales que fuera de cuarentena, uh-huh. Aunque algunos lo viven igual y después traen sus consecuencias, ¿no? Exactamente. Pero por eso que tenemos que cuidarnos y cuidándonos a nosotros, nos cuidamos todos. Muy bien, muy bien. Y así lo hemos hecho, ¿no es cierto? Así lo hemos hecho. Exacto. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Thank you. vamos a comenzar el programa de hoy con un tema musical. Realmente que buscando los temas, las músicas en YouTube, uno empieza a recordar a ciertos artistas de un nivel y que han dejado una huella tan impresionante, y el tiempo va como, ¿no, Daniel? Como que se va perdiendo uno de... se va olvidando de grandes artistas. Así que bueno, hoy, como tenemos, ya les comenté, una invitada muy especial sobre la cual vamos a hablar muchísimo de la fusión de los temas, de la música. Bueno, vamos a empezar a escuchar a Piazzolla, a Piazzolla y su quinteto Tango Nuevo en un tema hermoso, Verano Porteño. ¿Estamos? Muy bien. Thank you. Y aquí, liberando palabras, estamos en compañía de Natalia Grosso, una bailarina con la cual vamos a conversar sobre muchas danzas, ¿no? Las danzas de la vida. Claro. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Buenas tardes, Arahati. Buenas tardes, audiencia. Súper bien, la verdad que muy feliz de estar acá. Es una energía preciosa, así que gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Y vamos a agradecerle también a Omar Ranzi. Omar Ranzi, el amigo en común. El amigo en común, que fue el que tuvo la idea, ¿no? Porque yo no ni siquiera sabía que vos estabas acá en este pueblo, mira este vos. Pueblo. Es una sorpresa para mí. Para vos también. Podemos contarle un poco a los oyentes que la sorpresa tiene que ver con la pandemia, ¿no? Tal cual. ¿Cómo tal fue? Cual. Contanos, Natalia. Ay, fue fue por amor en realidad, sí. Ah, qué lindo eso. Fue hermoso, vine de visita por amor y la pandemia también hizo que me quedase aquí, por amor y por elección, y dije, bueno, serán un par de semanas, un mesecito, y volveré a mi, donde soy residente, que es Mallorca, España, y bueno, se extendió, pero muy feliz, aprendiendo del pueblo, y de gente, y la agricultura, y todo lo que trae llevar acá cerca a la naturaleza. Sí, sí, claro, bueno, y esta posibilidad, yo estoy tan contenta, porque la danza en mi vida ha sido... Yo soy coordinadora de expresión corporal y he bailado mucho. El otro día que veía tus videos, que hoy los pasé, así que hay mucha gente que los ha podido ver seguramente. Me daban ganas de decir, bueno, algún día si Omar hace una reunión podríamos bailar juntas, claro, igual. Que sí, invitamos porque gente, totalmente, un círculo de danza libre. Claro que sí, pero lo tuyo, la verdad, que tiene un nivel, bueno, impresionante. Estuve revisando mucho todo el material que me enviaste, porque acá cuando, como el programa se llama Liberando Palabras, le damos mucha importancia, ¿no es cierto, Daniel? A las palabras, al contenido, ¿no es cierto? El contenido, tiene la profundidad de la palabra. La profundidad, sí. ¿No? Todo lo que significa. Acá tengo cuatro palabras, mira. Integración. Tal cual. Migración. Diversidad cultural. Precioso, muy bien. Porque, sí. ¿Qué tenés para contarnos vos de esto? Primero de la integración, ¿cuáles son las danzas que vos has ido integrando? ¿Cómo comenzaste con esto? Sos muy joven, bueno, yo te llevo un montón de años, así que para mí sos muy joven. Somos muy jóvenes igualmente, pero quiero decirte, ¿cómo empezaste esta integración? Mira, fue en realidad es nato, desde muy muy pequeña empecé bailando folclore y tango en la escuela. Y tuve la suerte de una madre que me apoyó muchísimo. Entonces, a los 12 años, clases particulares de tango. A los 14 empecé con danza del vientre. Y poquito a poco fui tomando todas las clases que podía. Comedia musical, música brasileña. Y haciendo de una música a la otra como fusiones, mezclando y así. Tuve la suerte de haber ido a España y poder dedicarme profesionalmente, mostrando todo lo argentino, lo latino que habíamos aprendido en España. Y en España tuve la suerte también de empezar con otras danzas nuevas, un poquito de flamenco y un poco de Bollywood, que es lo que me llevó a India. Papá, ya llegaremos a la India, sí. Bueno. Claro, estuviste integrando. Lo bonito que, claro, me gusta mezclar y fusionar. Siento que eso es lo bonito, como somos artistas, fusionar, mezclar y hacer de todo un poco, ¿no? Las distintas danzas se parecen en sí, al final. En realidad, esto que traes, no solo a través de la danza, es un concepto que podríamos ver como una necesidad actual en este momento en nuestro universo, ¿no es cierto? Sí. Integrarnos, sentir que verdaderamente todos somos uno, sí. ¿No es cierto? Sí, que el negro, cual. El hindú, el brasilero, todos los que estuviste comentando, todo. El flamenco. Y la danza, ¿no? Es un idioma universal. Y la danza es un idioma universal. Eso es maravilloso, que bailando todos somos iguales. Ah, exactamente. Y mientras haya una sonrisa y una linda energía, ya es lo que es necesario. Exacto. Tal cual. Justamente en el material que me mandaste también la palabra migración me llegaba mucho. Volviendo a este tema, ¿no? De las etnias. Sí. Sí. Nosotros con Daniel estamos trabajando bastante con el diccionario. Ahora vamos a ver lo que busqué, la palabra etnia. Etnia, lo que significa. Fue muy interesante porque te sorprende, porque todo el tema de las etnias y la migración hoy suele ser un tema doloroso. Hay mucha gente que está siendo muy maltratada. Sí, totalmente. Pero muy maltratada. Hay millones de niños que han perdido a sus padres en este tema. Sí, y sí, ahora sí, vamos a buscar la palabra. Bueno, palabra. Maravilloso. Y la diversidad cultural, ¿qué me tendrías para que te encanta? Me encanta. Yo una de las carreras que estudié y dejé por cuestiones que me dediqué al 100% al baile es comunicación social. Porque a mí me encanta esto, lo que tiene que ver, todos somos unos y todos podemos comunicarnos como con el baile, básicamente, que es lo que uso, es mi herramienta. Claro. Y la diversidad cultural es esto, de aprender todos de todos, ¿sí? Y yo lo he hecho muchísimo. En Argentina aprendo lo que puedo al máximo y lo muestro en España y así sucesivamente. En India lo traigo para acá. Claro, por eso haces, por ejemplo, la fusión de tango. Tango, danza del vientre. Tango, danza del vientre. Sí. Por eso ahí empecé a poner algunas músicas de... Sí. Ahora vas a ver el segundo tema que elegí, musical, que también la cantidad de integración que se puede hacer entre la música. Es una palabra maravillosa. Es maravillosa. Sinceramente, que si pusiéramos en práctica la integración, estaríamos muchísimo mejor. Escuchen lo que quiere decir étnico. Maravilloso. En principio nombra lo racial, después pone etnográfico, pero la palabra que más me llegó al corazón fue que pone familiar. Yo digo pone, estamos rescatando palabras del diccionario de sinónimos y antónimos de Larousse, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo desempolvé? Muy bien. En lugar de ir a YouTube, voy a Larousse, en lugar de ir a Google. Y entonces étnico dice también familiar. ¡Qué maravilla! Peculiar. Nacional, característico, pero familiar. Y yo decía, si la palabra étnico quiere decir familiar, ¿cómo puede ser que las etnias estén tan separadas y haya tantas luchas entre las etnias? Tal cual. Vos que has viajado también en la un India. Sí, es un poco el ego del humano, ¿no? ¿No es cierto? El ego del ser humano, claro. Algo pasa que es lo que vamos a tener que seguir cambiando. Vamos en el camino, con toda esta pandemia mejorando. Eso espero. Además, cuando te vemos bailar, nos olvidamos y lo único que tenemos ganas es de bailar. Bueno, vamos al otro tema en principio musical para seguir conversando contigo. Mira, elegí El día que me quieras. Ay, qué bonito. Lo conoces, sí, como tema. Claro que sí. Por Susana Rinaldi, pero en realidad es un encuentro que hicieron para el canal Encuentro. Y es un lujo escuchar cada instrumento y luego la presencia de Susana. Por eso también fue una manera de integrar, ¿no? Vas a escuchar cómo empieza cada instrumento y después se suman todos los instrumentos y se suma ella. ¿Te encantó? Qué hermoso. Me encanta. ¿No es cierto, Daniel? Es que descubrí unas cosas increíbles. Sí. Me encantó. Sí, fue. Qué maravilla. ¿Eh? Porque empieza un violín solo y después se va sumando todo y después ella lo completa con qué su maravilla. Voz. Qué maravilla. Pone la piel de gallina. Sí. Ya lo estamos escuchando. Y esperamos que a los oyentes también les encante este tema de Susana Rinaldi, El día que me quieras. Thank you. Que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas Y aquí continuamos con la entrevista de Natalia Grosso. Muchísimas gracias. ¿Qué tal el tema, ¿Cómo estuvo la integración de los instrumentos con la voz humana de Susana? Emocionante, ¿no? Precioso. Bueno, le agradecemos acá a Omar Ranzi, que nos está escuchando. Muchas gracias, Omar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, y contanos un poco esta percepción tuya del arte, ¿no? Y de la alegría enorme que transmitís al danzar. ¿Qué tenés para contarnos de esta experiencia? Y vos sabés que cambia toda la energía de un espacio. Cuando uno danza, el arte es amor y el arte es unión. Y si uno realmente lo hace desde el corazón con alegría y se brinda y se muestra con una buena sonrisa, cambia muchísimo. Uno está en un espacio, estoy acostumbrada desde los 17 años, hace más de 15 años a trabajar en espectáculos y en restaurantes y en bodas, en casamientos. Y cuando uno entra en una energía tan alegre y positiva, cambia la energía en general de la gente. Sí, sí, claro. Y eso, claro. Una de las cosas más me gratifica de mi trabajo, más que la paga y lo que fuese, es la buena onda, la alegría que saco a bailar a un niño, a una persona mayor, y todo se transforma, todo el mundo contento y alegre, y compartiendo a la par, intento que salga la gente a bailar, ¿no? Esa es como mi, claro, mi idea del show siempre. Sí, sí, sí, sí. Danzo y lo que dance. Claro. Y el arte para mí es eso, es alegría, es confianza, es unión. Es como estabas comentándome recién también, este tema de la comunicación, ¿no? La expresión, sí. Cuando uno se expresa como vos, con esa sonrisa, con esa energía que pones en cada video que he visto, ¿no? Sí, que no solo con toda la propuesta corporal, que también he escuchado como los que están en el lugar donde vos bailás hacen como ¡oh! ¿Viste? Porque sí, ¿cómo se mueve tanto? ¿Cómo hace este movimiento? Estate cerquita, más, alejo, claro, alejo, que si te alejas... Me entusiasmo no, a charlar, claro, como si estuviera en casa. Claro, ¿sí? Claro. Ahí me acerco. También el tema de cómo... ¿Cómo sí. adaptarse o cómo has conseguido ir adaptándote a cada cultura? Ya que has viajado tanto, vivís en sí, Mallorca, de hecho, ahora. Vivo en Mallorca y me encanta muchísimo estar con gente local. Y es la parte del viaje, ¿no? El adaptarse, el aprender de cada cultura. Y aprendo estando con ellos y admirando, porque todos tienen algo para enseñar. ¿Y en qué lugares has estado actuando y viajando? Actuando ahora y viajando, vivís en Mallorca. Ahora vivo en Mallorca. ¿Hace mucho? Hace 7 añitos. Ah, ya. Me mudé para allá y a los 2 meses de llegar a la isla ya estaba actuando en hoteles y en restaurantes y en eventos, ¿no? Con bailo sola, bailo con amigos, con bailarines, con un grupo que tengo que se llama Étnica también. Con distintos grupos, pero siempre es unipersonal. Y me voy agregando distintos estilos, distintos grupos de gauchos, de folclore, de música brasileña. Y estuve entonces en Mallorca, en Australia, bailando, en India, bastante. Fui 3 veces a vivir a India y a bailar a India. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Fue maravilloso. Wow, me siento, es un lugar también de siento danza, que soy, ¿no? De ahí. Tiene unas danzas. Tiene sí, mucha ¿en serio? Sí, piso tenemos India cosas y me siento en común. Ah, es que es mucha alegría. Sí. Ustedes saben que esto es lo bonito. India es un país con muchas diferencias sociales, niveles de castas y tal, y la gente es muy alegre y la gente baila, todo el mundo baila. Y esto es una de las cosas que más me gusta de India. Mucho color, muchas emociones y mucha música. Claro, lo que recuerdo yo también es de ir por las... distintos... Claro, los regiones. No me sale la palabra, mercados. Ah, por sí, sí, bueno, sí. Que es muy común que haya muchos por mercados. Todo, sí. Y la música, tienen la música fuerte. Bien, bien indie, ¿viste? Bien, sí. Y vos ves al niño bailando en la calle, así con las manitos arriba. Claro. Todo el mundo baila. Es una forma de comunicación. Yo digo para los oyentes que a lo mejor yo no tengo sus teléfonos y no he podido enviarles el link de tu... Sí. De este, ¿se pueden decir así por...? Claro, ¿cómo? La página web o el claro, Instagram. La tuya, ¿no? Sí, sí, por favor. ¿Cómo sería? Sería www.natalia-mediogrosso.com o Natalia Grosso Dancer en Instagram o Facebook. Pakistán. Perfecto. Les cuento que Grosso es con doble S. Eso, Natalia Grosso Natalia con doble Grosso. S, Dancer. Ahí está. Dancer. No se pierdan de buscar en Instagram, en Facebook. Sí, si hacemos una reunión de baile acá en Capilla, bueno, están todos invitados. Si por favor. Todos, no, está prohibido ahora. Tiene que ser una bueno, reunión. Bueno, 10, ¿no? Tenés razón. No, parece que hoy cerraban todo. Hoy dijeron por 15. Que, hoy sí. No, que ni 10. Pero podemos ser nosotras dos, bailamos vamos para nosotras. Vamos nosotros y mandamos un video. Sí, eso tengo un canal por YouTube también, si quieren aprender las chicas. Claro. Es Natalia Grosso, clases para principiantes de danza del vientre, así que son gratuitas las clases, hay 15 eso clases. Eso lo tenía reservado, pero ya que lo estás diciendo, al muy contrario. Bien. Una preguntita puedo hacer. Sí, sí, por favor. ¿Quién tiene el vientre un poco desarrollado también puede hacer la danza? Claro, sí, tal cual. Más, se nota más el movimiento. Claro que sí, es bueno no, para la digestión. Pero el vientre, él habla de otro vientre, es un vientre no trabajado para nada. Bueno, vale la intención, hay lógico. Que probar, hay que probar. Si empiezas a bailar así, te puedo asegurar que vas a empezar a tonificar. Y sí, claro, achica la cintura, lanza el vientre, sí, sí. No, lo de tus clases gratuitas, como vos me lo habías enviado online, sí, sí, gratuitas, sí. O el que pueda apoyar y colaborar, por supuesto, siempre está bienvenido, sí, sí, porque sí. Tenemos que recordar que en este momento los artistas es un momento estamos especial. Viviendo un momento muy especial, uno no se puede reunir, uno uno no puede hacer shows, así sí. que todos estamos necesitando alguna ayuda. Sí, pero sí. Lo tenía como Belly Dance y Fusiones, ¿no? Claro. En el canal de YouTube. Claro, Belly Dance es en inglés, danza del vientre, que sería danza árabe, y pongo y fusiones porque voy, iré dando también danza árabe, algún Bollywood, distintas clases de otras danzas dentro del canal para el que quiera conocer yo algo más. Yo lo estuve escuchando, además lo que tenía para decirte es que además me parece que se aprende un poco de inglés, porque aquí nuestra querida Natalia, mientras baila, va explicando, claro. Estaba buenísima la clase que diste. Son clases cortitas dentro de todo, de, al máximo de media hora, y son en inglés y en español. Pero en inglés y en español, entonces es verdad que el inglés tuyo, que es claro además. Es sencillito, pero se entiende. Está bien, y como viene... la palabra en castellano y la palabra en inglés, uno también puede ir aprendiendo, ¿no? Es maravilloso, un poco... sí, para los niños, por ejemplo, claro. Porque digo, por ejemplo, my hands, mi mano, y lo digo en español y en inglés. Exacto. Y lo hago visualmente, entonces exacto, es fácil para aprender. Exacto. Sí, bueno, sí. Entonces volvemos a recordar la posibilidad de las clases gratuitas online en el canal YouTube de Belly Dance y Fusions. ¿No? Fusiones, de Natalia Grosso, pero con doble S, el Grosso. Perfecto, ¿está? Maravilloso. Bueno, muy bien. Vamos a otro tema musical que te elegí de música árabe, Habibi. Habibi, súper, deja libre, es mi amor, como mi amada, ¿sí? Mi amor, mi amada, buenísimo. Súper linda, gracias. قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوه هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوه هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه Y pueden animarse a bailar un poquito, ¿eh? Muevan, muevan el cuerpo. Ahí va, como arriba. Vamos. I'm aquí muy entusiasmadas, fuera de micrófono con Natalia Grosso, recordando ambas los viajes a la India tan exótico, ¿no? Tan especial. Hasta bailamos casi ahora, ¿no? Sí, sí, no, Dani, ya estábamos bailando las dos, haciendo los movimientos de cabeza. Hermosa. Bueno, ya que estamos cada vez profundizando más en este viaje a la India, sí, contanos un poco sobre este Bollywood de la nueva danza, que en principio has estado en Nueva Delhi bailando esto. Estuve en Nueva Delhi. Empecé hace 7 años cuando llegué a Mallorca a tomar clases. Había tomado workshops sueltos en Argentina, pero ya profundicé en España. ¿Sobre la danza hindú o el Bollywood? Sobre Bollywood. Porque es muy especial, ¿no? Es muy especial. Cuéntale a los oyentes, que bueno, no creo que sepan. Cuento un poquito, sí, porque es muy nuevo para Argentina. En Europa un poco se conoce porque hay más inmigrantes indios, pero ajá, aquí todavía no hay tantos. El Bollywood es como el Hollywood en India. Es la empresa cinematográfica más grande del mundo. Es como, sí, hacen 13 películas, 15 películas semanales, dicho por un profesor mío, lo cual 2 o 3 realmente son famosas o salen a la luz. Pero es una empresa muy grande. Están todo el tiempo básicamente en Mumbai produciendo esto. El indio lo vive mucho. Le encanta ver películas. Van al cine 3 horas donde hay un break, se van a comer, vuelven y siguen viendo la película. Y el Bollywood en sí es la empresa de cine y es el baile. El baile Bollywood mezcla todas las danzas indias, un poco de pop, un poco de otras danzas de otros países también, y usa también muchísimas mugras, que las mugras son los movimientos de manos y de cara que expresan la canción. Uno está bailando y haciendo un poco de teatro, porque está contando lo que baila con los gestos. Es como mucho de amor y de romanticismo, y que se enojan y se alejan y se unen las parejas. Es muy alegre y es muy aeróbico. Es la música popular india. Es como decir nuestro, no sé, cuarteto en Córdoba, una cosa así. Uh-huh. Entonces todo el mundo en las fiestas, hay una parte donde bailan Bollywood, se divierte, se ríen, y bueno, es donde más energía hay, pues están todo el mundo bailando una misma coreografía. Ah, es decir, vos comenzás en un evento, en un casamiento, en la sí, fiesta que sea, vos empezás a bailar con esos mudras, dijiste, ¿no? Claro, con esas imágenes. Usamos mudras, claro, y la gente te sigue. Y la gente te sigue. Tal cual. Oh, mirá, bien. Algunas, si se saben la coreo, si es una coreo muy, muy popular, te siguen. Y si no, te miran y aplauden y disfrutan, cantan la canción, enormemente. Porque, sí. Fíjate que cómo todo se une, y es lo familiar que veíamos de las etnias, porque yo he tenido oportunidad de participar en fiestas judías, tengo ascendencia judía también, cuando era más chica, he ido a casamientos judíos donde también se bailan, entonces claro, las danzas circulares. Tal cual, como es también decir, las griegas. Como las griegas, la ves cómo se van uniendo las realmente las nacionalidades. Y acá mismo el folclore también, acá mismo, exactamente, para el folclore, sí. Así que tiene muchísimo, muchísimo que ver. Sí, bueno, y bueno, vamos a escuchar entonces, primero contanos, para poder hacer que los oyentes escuchen después esta música de Mario Kirlis, junto a Zaida, que se va a llamar La Comparsita, que después lo vamos a escuchar. ¿Cómo es esto? Esto le cuento un poquito. Es una orquesta de Buenos Aires, la más conocida argentina. Mario Kirlis es una orquesta argentina que en este momento toca música árabe, fusión tango. Y Zaida es también una eminencia en Argentina y en el mundo, bailarina de danza del vientre, con raíces libanesas, que bueno, hacen este tema que es súper simpático, fusión árabe-tango. Buenísimo. ¿Lo escuchamos entonces a Mario Kirlis? Mario Kirlis, y cuando quieran, artista de la orquesta argentina. Claro, y lo buscan el tema La Comparsita junto a Zaida, que es la bailarina. Tal cual. Hermoso nombre también, ¿eh? Zaida. Hermosísima. Bueno, vamos con ello. Gracias, Daniel. Thank you. Acá seguimos conversando con Natalia Grosso. Qué interesante esto de las fusiones, ¿no? Árabe, tango. Sí, cuando los oyentes tengan tiempo y puedan ver los videos, se percibe algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo podemos integrarnos? Totalmente, es el cuerpo dejarlo fluir. Exacto. La bailarina baila sola, sin un partner, sin un hombre, digamos, y fusiona la fuerza y las raíces del tango con la sensualidad y la ondulación de la danza árabe, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene una mujer, ¿no? La fuerza y lo más sutil. Y es muy, muy popular en Japón y en China, ¿sí? Además de Argentina, porque ellos siguen mucho el tango argentino. Sí, claro. Así que qué curioso, ¿no? También imaginar los chinos japonés bailando tango y las japonesas en Buenos Aires. Yo he visto mucho cuando he ido a algún lugar de tango que hay muchísimos extranjeros. Son de hecho, los americanos, norteamericanos, sí, también, franceses. Los franceses, sí, los alemanes. Sí. Sí, en Mallorca, que hay mucha cultura, muchos alemanes, claro, adoran el tango. Ah, sí, adoran. Exactamente. Bueno, el tango también es un... Lo vimos recién con El día que me quieras, tiene mucha sensualidad, ¿no? Sí, mucha pasión. ¿Qué danza no tiene sensualidad, pasión, ¿no? Sí, y el tango es muy, muy fuerte por Gardel en Francia también. Claro, exacto. Los franceses aman el tango y, bueno, es bello. Bueno, y tenemos esta otra posibilidad de escuchar música y de verte en algún momento, que te vi en el video que tenés en esta boda hindú, sí, que te vi bailando también la fusión de flamenco con árabe. Árabe, maravilloso. Y bueno, acá mirá, lo tengo con una gracia, con un salero que no se puede creer. Esa era una canción, se llama Señorita. Es una canción española, está cantada en español y en hindi, en idioma indio, y ni siquiera en inglés, en hindi creo, español y hindi, que es muy popular en India. Casi toda persona de India conoce Señorita Papa. Y bueno, fue una boda india que me tocó bailar y querían que baile esta canción árabe flamenco. Y bueno, súper agradecida, la bailé vestida árabe flamenco, fusionada, sí, ¿no? Sí, el vestuario. Claro, con la flor, pero. También. Y la gente feliz bailando. Claro. Hay mucha influencia del flamenco en España. Ajá. Porque los indios de la zona del desierto de Rayastán, se dice que fueron cruzando toda Europa hasta llegar a España. Por eso tuve la suerte de ir a un festival de música clásica india y las bailarinas clásicas indias bailan música hindú, con letra hindú, con la actitud del flamenco. Mira más. Y fue precioso ver unas indias bailando como flamenco, con esa fuerza y esas caras y esa expresión. ¿Cómo me gustaría pues tener aquí una cámara, no? Porque yo me transformo, espero, ¿no? Claro, espero que los oyentes puedan recibir energía que pone esta muchacha, es impresionante. Es que el flamenco es eso, es pura pasión, claro, y expresión. Muy bien. Y bueno, por eso se dice que los primos, son primos, los españoles, andaluces y los indios en general. Y los hindúes en aquel momento, o indios, que está correctamente decir, claro, indios. Hay cinco religiones. Sí, o sea, sí, sí. ¿Por qué se fueron hacia España? ¿También emigraban? Porque, claro, porque son nómades, la parte del desierto son nómades. Claro, claro. Entonces fueron moviéndose, buscando nuevas culturas y tal, hasta llegar a España. Y hablando de eso, podríamos pensar que vos y yo también somos bastante nómades, ¿no? Yo creo que sí. Nos encantan los lugares exóticos. Estuviste en Marruecos también, me habías contado. En Marruecos también, sí. Yo también, así que digo, hay que ser autorreferencial en este caso, porque me encontré con una especie de espejo, ¿viste? Impresionante. Tal cual, no es casualidad, es causalidad. Causalidad. Así que Marruecos también es hermoso, con toda esta hermoso, cultura, claro, y la música. También los mercados en Marruecos con los colores, con de las tinturas, de con las, de todo, las, con los colores, con las, sí, las telas, las piedras. Qué momento maravilloso que tuve allá en Marruecos. Bueno, vamos a entonces ahora al árabe flamenco. Árabe flamenco. Y por favor, a los oyentes, iba a decir a los espectadores, ya estamos en el teatro. Por favor, recuerden a Natalia Grosso, que si la encuentran en YouTube enseguida van a encontrar absolutamente todo su material y es muchísimo. Entonces ahora va a ser el tema de flamenco belly dance fusión, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Thank you. escuchamos ahora el hand drum también, ¿no? Sí, te das cuenta que es un instrumento. ¿De dónde es? De origen suizo. Es como, para el que no lo conoce, como si fuera un platillo volador, vamos Exacto. a decir, es metálico, como con unos hundimientos donde hacen distintos sonidos así bien melódicos y como relajantes, la verdad. Sí, sí, hermoso, ¿eh? Hermoso, sí, te lleva a otro lado. Y parece como muy fácil de tocar como instrumento, pero no es tan fácil no. de tocar. Yo he tenido oportunidad de tenerlos en algunas jams de música que hemos hecho y no es tan fácil de tocar, ¿eh? Pero ya seguimos viendo cómo todo se une en realidad en el arte, ¿no es cierto? Sí, eso también es hermoso, ver que en el arte entonces no tenemos diferencias o quiebres o al contrario, es fusión, fusión, y cuando uno se deja fluir más todavía. Exactamente, sí. exactamente. Yo, y es comunicación. Eso, ¿no eso es cierto? Mismo. Sí, que sí, eso sí. es hermoso. Y expresión. Expresión, exacto. Expresión. Bueno, y tenés también un grupo sí. que se llama Etnia, el grupo. Étnica. Étnica. Sí, justamente, sí, sí. como habíamos dicho. De lo dicho, que estábamos hablando. La étnica familiar. Eso, que nos reúne. Somos una familia. ¿Y cómo, es? ¿Cómo es esto? Justamente, hay uno de los chicos, somos cuatro integrantes, tres españoles y yo. Bea Bartus es una amiga, muy amiga, ella baila danza del vientre, fusión tribal. Yo que bailo danza del vientre, bueno, yo iría a lo último, ¿no? Pero no importa. Cuando aclarás fusión tribal, ¿es porque eso modifica también la danza del vientre? Claro, ella tiene otro estilo. Tribal es otro tipo de danza. No sería la ortodoxa, dijéramos. No. Es interesante, otro estilo totalmente. Muy y súper viene de Estados Unidos y fusiona también muchas danzas para llegar a ser danza tribal. Ajá. Que es lo que baila mi amiga. Claro. Es un poco más quebrados, son movimientos bastante diferentes. ¡Epa! Y bueno, es maravilloso. Ella baila bien ese estilo, baila Bollywood también. Tuvimos la suerte de haber estado en India en el mismo tiempo. El año pasado ya estaba en Calcuta y yo en Nueva Delhi. Por cuestiones del arte nos llevaron. Y bueno, somos dos de las integrantes y los otros dos compañeros. Víctor, que toca el hank, justamente, el instrumento que escuchábamos qué bueno, recién. ¡Qué bueno! Nuestro que amigo toca el hank. Sí, buenísimo. Es maravilloso, lo toca, sí. le va muy bien. Y después tenemos Miquel, que es otro músico importantísimo en la isla, está con muchos instrumentos y muchos grupos en la isla. ¿Y cuáles son las nacionalidades de estos varones? Los dos varones también españoles. ¿Españoles? Españoles. Lindos, españoles. Buenísimo. Miquel mallorquín y Víctor de Cataluña. Ah, mira. Y hay una energía hermosa, los cuatro somos músicos individuales y vivimos del arte como podemos. Y viajamos, vamos, venimos, aprendemos. Miquel también viajó muchísimo por África, por India, por todo, aprendiendo. Y bueno, y nos juntamos para decir, bueno, somos los cuatro muy distintos, todos nos gusta el arte y la música, vamos a hacer algo diferente para mostrar en un mismo show distintas cosas de lo que se puede hacer con la música y con la flexibilidad. Buenísimo. Hermoso, buenísimo. Se nota otra la palabra muy importante, flexibilidad. Flexibilidad. Flexibilidad, sí. Integración, diversidad, sí, sí, ¿no sí. es cierto? Cultura. Cultura, porque la todos cultura, ¿no? tenemos que estudiar mucho y Exacto. aprender, informarse y poder representar las culturas que hacemos de la mejor manera, con sí, respeto. Y se ve que lo haces con amor indiscutible, pero a la vez cuando uno ve la responsabilidad, ¿no? Sí. Que también es la palabra que significa dar respuesta. Responsabilidad quiere decir dar respuesta. Hermoso. Hermosa palabra y se te ve en todo, ¿no? En el vestuario, en la presencia. Claro, hay mucho trabajo. Es decir, cuando vos salís al escenario, se ve que bueno, lo hacemos a conciencia. A mucha conciencia. Sí, el público tiene que llevarse lo mejor. Claro. Y que esté feliz y que aprenda y que le quede un mensaje aparte de claro. solo un baile, ¿no? Que muy bueno eso que decís también. No es solamente para entretener. No. Exacto. Sí, es que eso se siente, Natalia, cuando se te ve bailar. Porque son cosas esenciales, ¿viste? Sí, esas sí. son cosas que uno se da cuenta. Claro, cuando vos como artista más. Claro, tal cual. El artista sí, puede sí. ver en otro artista esas cosas, ¿verdad? Puede ser, te agradezco, sí. pero es verdad. Yo te veía y digo, bueno, acá hay una cosa de compromiso, de responsabilidad, sí, ¿no? Sí. No es salgo y hago y bueno, a ver qué pasa esta noche y chau, ¿no? Claro, no. Es dedicarle tiempo, buscar la música, sí. recortar, hablar, ir, venir. El vestuario, sí, que no lo hacemos nosotros mismos, generalmente. Así eso, contalo también, que es hermoso. Que sí. me contabas que aprendiste a bordar cuando Yo tenía 17 17 años. Fui Ajá. a la Alianza Francesa de Rosario. Ajá. Hice un curso de bordado en piedras. ¿Vos naciste en Rosario? Yo soy Rosario. Ah, mirá, otra Rosarina sí. acá. Vos también, mirá. Ah. Está lleno de artistas, ¿eh? Rosario. Sí, Rosario está lleno de artistas. ¿Qué pasó ahí? qué maravilloso, lindo. Sí, sí. Y entonces a los 17 años aprendiste a bordar. En la Alianza Francesa a bordar. Mi abuela era modista de alta costura, así que me enseñó a coser. Y fue mi primer trabajo eso, con otra modista, coserle los vestidos de fiesta, bordarles y hacer mi propio vestuario. Es maravilloso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tengo una sobrina hermosa que se llama Eve, que probablemente esté escuchando el programa porque ella es bailarina de tango. Qué hermosa. Excelentísima. Estudió en el Colón primero la danza clásica, ¿no? Con Julio Boca, y después desarrolló la danza del tango y del folclore. Y hace lo mismo que vos. Borda viaja. Todos sus vestidos, sí, viaja un montón, viaja. Pero además borda y hace sus vestidos, pero ¿sabes los vestidos? Qué yo maravilla. Cuando la veo solo quiero ponerme el vestido, porque como buena actriz, me viste, claro, el vestuario es fundamental, total. Porque ahora estamos así, ¿no? Te ponen el vestido, transformás absolutamente, bueno, qué lindo estar cerca tuyo, querida. Vamos a cerrar este espacio. Muchísimas gracias. Que no sé cómo lo has sentido. Súper cómoda, estoy como en casa. ¿Viste? Cuando uno está con artistas hablando así, nos reímos, bailamos. Me faltó el mate. ¿Tomás mate también? Tomo mate, sí. Bueno, sí, buenísimo. ¿Querés dejar además un número de celular, aunque estés aquí por ahora? Sí. ¿Querés dejar un mail? ¿Querés dejar algo? Datos, el que quiera comunicarse. Bueno, ahora no se hacen muchas fiestas, pero nunca se sabe. Muy bien, mira, te digo mi WhatsApp. WhatsApp es el de España. Es más 34 665 603 379. ¿Sí? Otra vez, despacito, a ver. El WhatsApp de Natalia es más 34 665-603-379. Perfecto. ¿Sí? Este es el WhatsApp que tengo siempre, ¿sí? Porque el número argentino, a veces si viajo, le cambio el chip y estas cosas. Uh-huh. Pero bueno, básicamente si me quieren escribir cualquier pregunta, lo que fuese, por la página web, por las clases, yo encantada de contestar. Está buenísimo, ¿eh? Les recomiendo sí. definitivamente las clases, porque además con movimientos muy sencillos en el comienzo. Sí, pues para iniciar. Para en este momento aflojar tal cual. Las articulaciones, sentir la presencia del cuerpo, conciencia del cuerpo. Eso. Es muy buen trabajo. Y conciencia y cambiar un poco la energía. Las mujeres Exacto. necesitamos conectarnos con nuestra energía femenina y aflojarnos y relajarnos. Es un baile, decimos para mujer, pero lo hacen hombres y mujeres, la danza del vientre. Uh-huh. Así que están todos invitados a bailar, a relajarse y a darse un tiempito para uno mismo, que es súper importante. Entonces, para las clases online, ¿qué tienen que entrar? Suscribirse, entrar a YouTube, Natalia Grosso, clases para, creo que dice clase belly dance y clases Fusiones. De belly dance y fusión. Sí. Y entran a YouTube y se suscriben y les va llegando a la semana los videitos que vaya subiendo. Fantástico, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Estoy muchas gracias muy, a ustedes. Muy contenta de haberte recibido. Muchas gracias por la linda energía y feliz de venir. Y bueno, sí, en cualquier otro momento veremos si nos podemos seguir encontrando. Claro que sí, así será. Vamos al último tema, que es este Padmat Sang Gumar. Gumar. ¿Está bien dicho? Ay, Gumar, es preciosa la música de Rajasthan, de India, y Ajá. muy, muy bella. Bueno. Otro Bollywood para ustedes. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Bueno, aquí estamos deseando que podamos empezar a volar en este espacio de envejeciendo con ese de ser. El futuro es hoy. Que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar. Este es un espacio de arte y sanación. Recobrando su antiguo y sagrado papel, reafirma la alianza existente entre la humanidad y la naturaleza y se vuelve un vehículo poderoso para la transformación personal y colectiva. Que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas van a volar, los nardos y las rosas van a volar, las casas y las cosas van a volar, las gallinas primorosas van a volar, ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar. La práctica musical mejora la memoria y previene problemas cognitivos. Es una de las terapias de intervención que mejores resultados ofrecen las personas con demencia, en especial con enfermedad de Alzheimer, disminuyendo sus síntomas psicológicos y conductuales. Este artículo es un artículo que rescatamos de la licenciada Agustina Santos y la licenciada Jorgelina Benavides, que pertenecen al Departamento de Terapias Basadas en las Artes de INECO. La memoria es la función que nos permite retener, recuperar, almacenar y eliminar información. Junto con la atención, es la función cognitiva más susceptible de alteración tras una lesión cerebral y también por el proceso de envejecimiento. Existen distintos tipos de memoria que involucran circuitos neurales diferenciados. Por ejemplo, la memoria musical funciona en forma independiente de las áreas relacionadas con el recuerdo de cosas que aprendimos de niños o detalles de eventos que sucedieron en nuestras vidas. Rehabilitar la memoria. Los problemas de memoria más comunes consisten en dificultades en el aprendizaje, es decir, problemas para retener nueva información y recordarla luego. La música y sus elementos pueden jugar un rol especial en la rehabilitación y la estimulación de la memoria. De hecho, el profesional musicoterapeuta puede utilizarlos para atender a las distintas necesidades según el tipo de memoria afectada. Además, escuchar o cantar música significativa, bailar al ritmo de la misma o acompañarla tocando un instrumento, activa de forma natural la atención auditiva, el lenguaje comprensivo y expresivo, la afectividad vinculada a dichas canciones y la memoria. Una de las técnicas más utilizadas en rehabilitación son las reglas mnemotécnicas musicales, sistemas que nos permiten recordar con mayor facilidad las cosas. En musicoterapia se combina el ritmo y o la melodía placentera, emotiva, funcional, para organizar la información significativa o necesaria para la persona. Nombres de familiares, objetos de la vida cotidiana, secuencias o procedimientos, brindando pistas auditivas que faciliten el aprendizaje y la evocación de la misma. Demencias y Alzheimer. En el caso de las demencias, las intervenciones a través de la música pueden facilitar la activación de recuerdos y asociaciones, favorecer la orientación, habilitar un canal de comunicación para recordar y repasar eventos de sus vidas, regular el estado anímico y ser un agente socializador a través del cual la persona interactúe con el medio. En la demencia tipo Alzheimer, particularmente, la memoria musical usualmente se encuentra conservada. Puede que el paciente no recuerde su nombre, pero sí puede cantar una canción, ejecutarla, si antes lo hacía, e incluso recordar la emoción vinculada a ese recuerdo. Se cree que este beneficio se debe a que las regiones del cerebro que serían responsables de la memoria musical están relativamente preservadas, es decir, sin daño por la enfermedad. En estos pacientes, acceder a momentos significativos de sus vidas a través de la música puede ayudar a disminuir los síntomas psicológicos y conductuales, aún en estadios avanzados de la enfermedad. La música también puede beneficiar a los familiares y cuidadores al contribuir a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y proporcionar una forma de conectarse con su ser querido, en especial aquellos que tienen dificultades para comunicarse verbalmente. Bueno, vamos a hacer acá un pequeño corte con este maravilloso tema también de Clandestino, tocado justamente por todos los músicos. Es un tema de Manu Chao, Clandestino, pero está tocado por los músicos de todo el mundo. Te propongo que lo puedas tener, ¿no? Si querés. ¿Eh? ¿No lo encontramos? Bueno. Lo trasladaremos enseguida porque Daniel en controles es un mago, así que a veces uno se encuentra con algunas cositas que cuestan. ¿Ya estamos? El mouse, oh, estas cosas. Ni te cuento a mí lo que me pasa con toda la tecnología, hay que tener paciencia. Estamos con Clandestino entonces. Y sigue la fusión, en el mundo. Es toda una orquesta el mundo. Realmente maravilloso tema. Vas a escuchar ahora. seguimos compartiendo las palabras de este artículo de la práctica musical mejora la memoria y previene problemas cognitivos. Entonces vamos a comentar ahora unos consejos musicales. La música personalmente significativa puede facilitarnos el acceso a recuerdos que creíamos perdidos. He tenido la oportunidad con pacientes con Alzheimer de tener esta vivencia con ellos, ponerles auriculares con una música que por supuesto ha sido significativa para ellos, y aunque estas personas estaban con un deterioro cognitivo en el habla y en diferentes capacidades neurológicas, uno veía cómo comenzaban a sonreír. Estaban verdaderamente recordando y experimentando emocionalmente a través de la música eso que esa música había dejado fijado en esa persona. Es así. Después, otro consejo sería, una persona con Alzheimer puede no recordar su nombre, pero sí cantar una canción o, como les estaba diciendo, revivir las emociones que ésta le generaba. Por supuesto, ya que estamos hoy compartiendo el tema de la danza también, he podido ver a muchas mujeres, sobre todo mujeres, que se han levantado con esa música y se han puesto a bailar, aunque estaban en un deterioro y en una demencia, transitando esa experiencia, ¿no? Emocionante realmente. Una lista de música personalizada puede ser un aliado durante tareas de alimentación o higiene en adultos mayores. Es decir, tener una lista de música que uno sepa que es la música que le gusta a esa persona que uno está acompañando, mientras uno está desarrollando alguna actividad, como puede ser ayudarlo a comer o haciendo la higiene de esa persona, al poner esa música en el ambiente va generando vibraciones y va generando un acompañamiento, una memoria que esa persona recibe y se estimula con esto. La música de preferencia es una gran aliada en la regulación emocional. Fíjense que aclara la música de preferencia, porque por supuesto hay personas que les gusta más un tipo de música que otra. Y bueno, a lo mejor no le vamos a poner un rap, a lo mejor, digo yo, no sé. En general, los adultos mayores, todos tenemos idea de otro tipo de música que les puede gustar. Entonces, puede ser una regulación emocional, puede calmar o energizar. Pero eso es individual y personal. Por supuesto, no hay recetas. En este caso, yo también doy el consejo de tener la posibilidad de conocer o a través de esa persona o de sus familiares cuál es la música que le gusta a esa persona. Siempre uno tiene que buscar acercarse a lo que a esa persona le gusta, ¿no es cierto? Hacer o escuchar música de preferencia de un ser querido con Alzheimer puede proporcionar una forma diferente para interactuar y comunicarse con él o con ella. Evidentemente, la música, una de las primeras artes de todas las artes que tenemos, es un medio maravilloso para conectarse, ¿no? Absolutamente. Lo que estaba, mientras escuchaba, me acordaba de que cuando uno está en el vientre de la mamá, el sonido es una de las primeras cosas con las que se contacta el neonato. Entonces, claro. Es algo que, o sea, el sonido tiene que ver también con el equilibrio, porque mueve células que trabajan con el equilibrio de la persona. Perfecto. Así que hay una combinación cuando, o sea, la música genera, mueve un montón de cosas que también tiene que ver, como vos decías, con la memoria, porque lleva a esa memoria, y entonces la persona que está con estos problemas de enfermedad, Alzheimer, como decías vos, se mueven un montón de cosas que están ya impresas en su propia existencia. Exactamente. Y que lo trae desde antes de nacer. Exactamente, sí. Escuchan, bueno, de hecho se puede poner una música durante todo el periodo de embarazo, y también la voz, el sonido de la mamá, del padre, y es hermoso, ¿no? Esto. Bueno, podemos seguir entonces con el tema, como vos estás trayendo esto, de prevenir el declive cognitivo asociado al envejecimiento, también a través de la música. En una revisión sistemática de diversos estudios, investigadores de la Universidad de Granada concluyeron que la práctica musical, es decir, interpretar música a través de un instrumento o cantando, podría ser una actividad muy eficaz para prevenir problemas cerebrales y cognitivos asociados al envejecimiento. Esto se debe a que la práctica musical involucra múltiples sistemas, como el sensorial y el motor, así como procesos cognitivos de alto nivel, que implican operaciones mentales más elaboradas que la propia percepción. Sin embargo, según los investigadores, estas mejoras no se restringen solo a las habilidades directamente entrenadas con la práctica musical, habilidades auditivas o destreza manual, sino que alcanzan otras habilidades cognitivas relevantes, como una mayor velocidad de procesamiento de la información, lo que haría a la persona más eficiente a la hora de percibir, responder a los estímulos del medio y realizar operaciones mentales. También su capacidad de control para regular aspectos como su conducta o su atención. Bueno, evidentemente hoy ha sido un programa dedicado a la importancia del arte en todas sus formas. Realmente les recomiendo a todos, que además acá hay muchos maestros, bueno, tenemos a Raúl Cardona, sin ir más lejos, también a Paulo Carri y a todo su equipo. Estábamos anotados unos cuantos en los cursos que iba a dar la municipalidad y que por la pandemia tuvimos que simplemente postergarlo. Pero el arte en todas sus funciones es verdaderamente sanador, así que para todos les recomiendo integrarse, buscar músicas. Yo estoy muy también satisfecha con la búsqueda de las músicas para el programa, porque me empiezo a descubrir en el mundo del YouTube una cantidad de material y de temas musicales que es amplísimo, ¿eh? Amplísimo, y decís, ¿qué cantidad de artistas? Bueno, acá tenemos uno de los últimos temas que seleccionamos hoy, ¿no es cierto? Y después podemos comentar los otros mensajes, ¿eh, Dani? Es un genio, estamos hablando de Bobby McFerrin. Por favor, el que no lo conoce, que lo busque urgentemente, porque es una maravilla, un maestro de cómo él transmite verdaderamente la esencia del ritmo, de la melodía y de la capacidad de que el propio cuerpo, con nuestro sonido en todo sentido, desde los golpes que uno se puede dar en el cuerpo, nuestro cuerpo tiene sonido y somos sonido. El trabajo con la voz es maravilloso. Así que vamos a escuchar un poco cerrando este encuentro de hoy, aunque todavía nos quedan algunas cosas por decir, pero el Don't Worry, Be Happy, que también se los digo a todos. Don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. Violencia por razones de género. Asesoramiento y contención. No estás sola. Llámanos. Si te quedas en casa, sigamos conectadas. 3548-465647. 510373. 614490. Mesa Intersectorial de Género, línea 144. Polo de la Mujer, 24 horas, 0800-888-9898. Mesa Intersectorial de Género, línea 144. Polo de la Mujer, 24 horas, 0800-888-9898. No estás sola. Llámanos. Para este lunes 3 de agosto del 2020, la municipalidad informa sobre salud. Al día de la fecha, no se registran casos positivos de COVID-19 en Capilla del Monte. Políticas sociales. Debido a las últimas medidas tomadas por el Gobierno Nacional de suspender todas las reuniones sociales por los próximos 15 días a partir de este lunes 3 de agosto, es que nos vemos en la obligación de suspender la intervención que se iba a realizar en el barrio del Zapato Norte. De igual manera, los vecinos y vecinas podrán recibir asesoramiento y soluciones a sus consultas en nuestras oficinas en la municipalidad de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Trámites a consultar asesoramiento IFE, creación de cuentas, fecha y lugar de cobro, programas PPP, Pila y Por Mí, tarjeta social y alimentar, entrega de leche, programa Más Leche, Más Proteínas, planes y entrenamientos en trabajos, promover y joven, reactivación de la oficina de empleo. Dirección de Políticas de Género. El pasado viernes se dio comienzo al grupo de mujeres promotoras territoriales en el barrio El Zapato Norte, un espacio de encuentro y reflexión para juntas construir una mejor realidad para todos y todas. Estaremos trabajando con distintos grupos de mujeres que estén interesadas en conformarse y así ser parte de este proyecto en sus respectivos barrios. Obras públicas. Se informa a la población que se continúa con el trabajo de adoquinamiento en el empalme entre la calle Figueroa Alcorta y Ruta 38, por lo cual se encuentra cortado este cruce mientras se realizan las obras. Secretaría de Desarrollo Urbano. En el marco del programa Barrio Activo Estado Presente, esta semana se continúa con las obras de mantención y recuperación de espacios verdes en el barrio 9 de Julio y recuperación de la Plaza Puma Rivero de nuestra localidad. Gobierno. La Municipalidad de Capilla del Monte adhirió a la Ley Provincial 10.702 y su Decreto Reglamentario 521. Se establece régimen sancionatorio excepcional, régimen sanitario COVID-19. Aplicación a toda persona humana o jurídica que incumpla algunos de los protocolos de actuación, disposición y resolución del COE, Centro de la Provincia de Córdoba. Uso de barbijo y tapabocas, distanciamiento social, reuniones sociales. Se recuerda a la población, el uso de barbijo o tapabocas es obligatorio. Se le pide a la comunidad que respete el distanciamiento social de 1,5 metros al momento de hacer una fila y solo salga por motivos indispensables. Escuchar una guitarra bien ejecutada, un placer. Aprender a tocarla, un desafío. Pero bajo la conducción del maestro Raúl Cardona, un privilegio incalculable. Clases de guitarra criolla, experiencia, trayectoria y creatividad de la mano de Raúl Cardona. Un método sencillo y práctico. Iniciación a la lectura musical y al acompañamiento. Para consultas e inscripciones, comunicarte al 3548-586890 586890. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán y con mi compañero Aníbal hemos formado un servicio de delivery express para la zona de Capilla del Monte. En este momento tan difícil para todos de cuarentena, un servicio de envíos, trámites, todo lo que ustedes quieran comprar o pagar un impuesto o lo que necesiten hacer, no tienen que dudar en llamarnos. Trabajamos horario corrido de 9 a 4 de la tarde. Tenemos todas las medidas de seguridad higiénicas necesarias como para poder ir y venir y mantener un tipo de mandado lo más higiénico que se puede. Cuenten con nosotros, no duden en llamarnos. Nuestros teléfonos son 11 440 536 70, 11 440 536 70. Y en caso que vos no tengas plata, podemos aceptar algún tipo de alimento o no perecedero. Y si sos una persona ya de avanzada edad y estás económicamente en problemas, no dudes en llamarnos que te hacemos el trámite gratuitamente. Este es un servicio más para la comunidad y nosotros también lo estamos haciendo para poder rescatar unos pesitos como para mantenernos en este momento. Muchas gracias para todos y todas y que pronto salgamos adelante. Unidos vamos a vencer. Muchas gracias. como siempre les recuerdo, para recordar es importante la repetición. La memoria nos pide que repitamos. Así que es interesante volver a recordar los tipos de atención. Porque la primer cualidad para tener memoria es la atención. Si uno no tiene atención, seguramente no le puso atención, concentración, interés y orden. Son cuatro aspectos fundamentales para que realmente la memoria funcione. Entonces tenemos el tipo de atención selectiva. Yo elijo lo que quiero prestarle atención. Dura unos 15 minutos, luego enseguida ya estamos en otra cosa. Atención focalizada. La atención focalizada libera la dopamina, fija y hace funcionar redes. ¿Se acuerdan de la dopamina? Que es un neurotransmisor que produce el cerebro, que se estimula con la comida rica, con el sexo, con la sonrisa, con el buen ánimo, con el amor, con el aprecio, con la amistad, estando cerca de alguien. Es fantástica la dopamina, te hace sentir muy bien. Y es justamente cuando uno concentra, focaliza la atención, la dopamina empieza a funcionar, ese neurotransmisor. Porque claro, dejamos de pensar en las cosas que siempre el cerebro está yéndose para el pasado, para el futuro, que rara vez está en el presente. Al estar focalizando, justamente la dopamina puede empezar a funcionar porque estamos ahí, en el presente. Atención alternada. Es la capacidad de cambiar el foco de atención de un estímulo a otro. Esta atención es muy, muy justamente femenina. Solemos estar haciendo cinco cosas a la vez y tenemos la capacidad de sostenerlo. Hacemos una cosa, hacemos la otra. Yo creo que aquí Dani también tiene que tener una atención alternada, ¿no? Está escuchándome a mí, al otro, al invitado, al control. ¿Es así, Dani? Sí, pero lo que pasa es que el hombre tiene es como más, como utiliza la cosa más enfocada. O sea, justamente, claro, no, focalizada, no, es más focalizada. O sea, no puede hacer cuatro o cinco cosas a la vez porque se sí, dicen se que tiene más que ver con la femenino. Con lo racional también. Exacto, en el hombre. Claro, en el varón, lógico. Sostenida, la atención sostenida lleva a la concentración, tiene mucho que ver con el tipo también de actividad de memoria del trabajo. Cuando estoy buscando algo en internet, ¿no? Concentrada, estoy ahí pues, con una atención sostenida. Y luego la distribuida o dividida, que es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más demandas o estímulos. La distribuida o dividida, también muy femenina, ¿no? Estamos en una cosa y hacemos otra y bueno, pensando y haciendo. Es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más demandas o estímulos. Bueno, así vamos tratando de recordar las clases de atención, entonces, selectiva, focalizada, atención alternada, sostenida y distribuida o dividida. Bueno, realmente quería compartir el momento de agradecer a todos los compañeros de la radio, a Raúl Cardona, a Laura Swan, que me dejan el programa, yo creo que bastante calentito, con todos los oyentes que sé que siempre lo siguen a Raúl Cardona. También recordar a Alejandra y a José Ubeira en su programa Viva Voz, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 13:30, aquí en FM Astral, nuestra casa. Y bueno, dejarle ahora el programa a Fabián Simari, Peor para el Sol, que también está de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Ahora hay un nuevo programa, bueno, un cambio que se ha hecho en el programa de Noche de Miércoles con Lu y Lore, y que todavía no se han comunicado conmigo, así que no puedo decirles algo más del programa ni a qué hora está, pero sé que es los miércoles, creo que es a partir de las 20 horas. Y por supuesto, marcar con mucho dolor que no nos olvidamos de Cecilia Basaldúa, a ya más de 3 meses de su desaparición, que no hemos tenido ninguna información sobre lo sucedido. Por supuesto, tampoco nos olvidamos de Lucas Adrián Bustos, que sigue preso y sin saber verdaderamente si es la persona que ha hecho, en fin, el fin de Cecilia. Y Facundo Castro, que tampoco aparece. Y de todas, todos y todes, no puede ser que desaparezca la gente así. No. Todo esto tiene que tener un fin y un momento de claridad y de limpieza. Esto nos está dañando como sociedad. Así que, bueno, es para que lo pensemos y para que entre todos veamos cómo mejoramos de alguna manera esta tan desagradable situación. Como siempre, esperando hayan disfrutado este encuentro. ¿Cómo lo has llevado, Daniel? Bien, bien, contento. Y bueno, viendo con Nati la importancia del movimiento y lo que vos aclarabas en este último punto, que tocabas el tema de la memoria, musicoterapia. La musicoterapia y la atención y todas esas cosas. Todo está como conectado, ¿no? Sí. Y bueno, cuando uno se comienza a expresar, cada vez que tiene más flexibilidad, también se flexibilizan muchas otras cosas dentro de uno. Absolutamente. Justamente de nuevo rescataste la palabra tan importante para un buen proceso de envejecimiento. Flexibilizarnos y la flexibilidad, ¿no? Que tiene que estar en un cuerpo también que está sano. Y que se puede mover. Así que bueno, vamos a seguir. Tenemos muchísimo material para el próximo lunes. Les deseo una luna llena hoy, una luna llena en Acuario, que nos tiene bastante, por lo menos a mí, con un movimiento en las emociones interesante. Así que a liberarnos de las tensiones y a brillar, porque esta noche la luna va a salir de la montaña brillando, maravillosa. Y ayer estaba Júpiter al lado, esa estrellita que estaba al costadito era Júpiter. Pero brillaba también Júpiter, qué lindo Júpiter. Bueno, todavía se quedó aquí con nosotros nuestra querida Nati, así que si querés compartir algo. Sí, escuchando todo el resto del programa. De sí, me encantó la musicoterapia, tan importante para todas las edades. Claro. Y agradecida de estar acá una vez más, muchas gracias a los dos. Y bueno, bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Muy buena semana. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Y aquí seguimos liberando palabras. Liberando palabras. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.